ya se agotó. No quiero más volverte a ver. El rostro de un fracaso, con cara de cobarde. Has roto más de un plato, con gusto me descubriré. Sentado bajo la sombra, se esconde mi dolor. Angustia no me sobra, no necesito compasión. Que se fije en tu mirada. Sentado bajo la sombra, se esconde mi dolor. Angustia no me sobra, no necesito compasión. Sentado bajo